Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 29 al 33. Jesús habla claro. Dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Mirad, que ya llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla claro. Nadie está solo teniendo a Dios, nadie. Cuando te creías solo, cuando estabas desesperado en manos de la incertidumbre y la persecución de los malos, no estabas solo, porque estando con Jesús, estabas con Dios, ya que el que veía a Jesús veía al Padre, porque Dios es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Pero en este mundo el tiempo existe, y hay un tiempo para dejar que el mal sea libre, y hay la sentencia del basta de Dios Padre. Todo tiene un fin en este valle de lágrimas. Llegado el fin del sufrimiento, entra la alegría de la fe cumplida. Misericordia. Dios te ama. Confía y espera siempre en Dios, porque es Él quien empuña la providencia de esa venganza humana que es justicia celestial, la de derrotar al mal con el bien. Confía en Dios con todo tu corazón y déjate guiar por el sí de la Virgen María. Ella siempre te lleva a Dios. Alegría. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.